sale de su jeta, porque ya está aquí. Yeah. El antiprofeta. El antiprofeta. Yeah. El antiprofeta. El Departamento de Ciencia y Tecnología, del partido de Marchiquita, tiene mucho gusto en presentar el episodio 0, de El Antiprofeta. Los dejo en la voz del profesor Correa. Primer podcast de El Antiprofeta. En el medio del campo, es decir, 4 o 5 cuadras de Coronel Vidal, mucho más no. Motivo, tranquilidad y una sensación en la cual podés pensar en voz alta, sin que te digan, ¿qué haces, loco? ¿Estás hablando solo? O que te miren y no digan nada. La cuestión sencilla, bueno, vamos a corrernos porque viene un auto, estamos por la calle de tierra que va hacia el este. Seguimos charlando entonces. ¿Por qué un podcast? Siempre me fascinó el mundo de la radio, la comunicación. La radio, gran compañera y un medio que favorece totalmente la imaginación. Pero, ¿por qué podcast? Porque cada vez es más gente la que utiliza Internet como medio de comunicación favorito. Y tenemos una ventaja. Escuchás el programa cuando vos querés. Mientras estás navegando, mientras estás facebookeando, twittereando, podés estar escuchando al antiprofeta. Creo que es una muy buena razón. Hay un cabezón que tiene auto y lo usa sin razón. Si vas a usar el auto, que sea justificado. Es preferible caminar o usar la bicicleta, pues no solo no contribuimos al calentamiento global, sino que mejoramos nuestra salud, porque ya está aquí. Yeah. El antiprofeta. ¿Por qué el antiprofeta? Porque profetas hay demasiados. Y con respecto al fin del mundo, me parece que ninguno ha acertado. Y eso que hubo muchos profetas y muchos fines del mundo. Vamos a pegar la vuelta ya si hay un sonido a viento, porque estamos en el otro rumbo. En este momento, recuerdo que tendría que haber conseguido algún fluido para poder espantar los mosquitos que están en este momento devorándome como si fueran vampiros. ¿Alguna cachetada puede llegar a sonar? Bueno, no es efecto de sonido. Es un mosquito aplastado en la cara. Entonces, muchos profetas, muchas profecías, y el mundo sigue en pie. ¿Y entonces por qué el antiprofeta? Sencillo. Si digo que mañana el mundo no se termina, mañana llega y no se terminó, quedo como un duque. Ahora, si digo que mañana el mundo no se termina y mañana el mundo se terminó, no hay testigos que digan, uy, le pifió. Muchas de las profecías y de las ideas sobre el fin del mundo no tienen ningún carácter científico. Es decir, no hay fundamentación. Entonces, el problema comienza por el principio. Primero, habría que definir qué es el mundo. El mundo, en un sentido amplio, es el conjunto total de elementos que se hallan presentes en una clasificación. Es decir, el mundo de los números son todos los números. El mundo de los animales serán todos los animales. Y el mundo de los mosquitos que me están picando son montones. ¿Qué definimos por mundo? Un conjunto total de cosas. De cosas del mismo tipo. ¿Sí? No definimos como mundo al planeta, porque el planeta es planeta, no es el mundo. Entonces sabemos que el planeta no se va a terminar, porque el mundo no es planeta. Fin del mundo. ¿Qué es lo que se acaba? Bueno, depende de lo que definamos como mundo. Si es el conjunto de todas las personas, bueno, sería la eliminación masiva de el hombre sobre la Tierra. Si definimos como mundo a todos los seres vivos, sería la eliminación de todas las vidas sobre nuestro planeta. Bueno, pero los que predicen muchas veces no dicen que el mundo es el que se acaba. Puede ser que se acabe un mundo de características propias de nuestra sociedad. Si ese mundo de características propias de nuestra sociedad se termina, quiere decir que se termina la sociedad como la conocemos. Entonces, habría un fin del mundo para la sociedad actual. Es lo que plantean algunos. Let me ask you a question. What right have we to say there is going to be Judgment Day? We have absolutely no right at all. Escuchamos la voz de Harold Camping, un famoso locutor de la radio cristiana estadounidense. Camping se caracteriza por la aplicación de la numerología para sus interpretaciones de los pasajes de la Biblia para predecir las fechas del fin del mundo, pero nunca se cumplen. Su predicción reciente fue que el 21 de mayo de 2011 ocurriría el retorno de Jesús, que los elegidos volarían hasta el cielo, y luego seguirían 5 meses de fuego, azufre y plagas, con millones de personas muriendo cada día, que culminarían el 21 de octubre de 2011. Harold Camping había predicho anteriormente el día del juicio los días 21 de mayo de 1988, y también el 7 de septiembre de 1994. Con todo respeto, el mejor Camping, lo podés realizar en el partido de Mar Chiquita. Jeje. Como sociedad, necesitamos un cambio. Empecemos por algo sencillo. Si la bolsita del súper es degradable o no, vos andá. Y lleva la bolsa. Y lleva la bolsa. O lleva el carrito al supermercado. Profecías van, profecías vienen. Supongamos entonces que todos los profetas lo que quieren decir es que se acabaría o la sociedad tal cual la conocemos, o los seres humanos de la faz de la Tierra, o toda la vida de nuestro planeta. Cosa que ya pasó un par de veces. Sucedió eso en el Pérmico, extinguiéndose la vida casi en un 90%. Sucedió también fines de la edad secundaria, no quedó ni un dinosaurio. O sea que fines hay. La cuestión es que, ¿podemos decir cuándos? No, los cuándos por el momento no se pueden decir. Lo único seguro que hay sería para el 2028. Un asteroide va a pasar muy, muy cerquita de la Tierra. Onda como que le va a echar vientito. O por ahí quizás le pegue una cachetada a nuestro planeta. Pero eso será en el 2028. Ah, se me está asustando, no me diga nada, con el tema del 2028. Bueno, el asteroide se llama Apophis, y va a pasar muy cerca de la Tierra, muy cerca, voy a pegarle. Pero no se preocupe, ya está estudiándose la forma de poder evitar que ello suceda. Es decir, desplazar a Apophis de su trayectoria. Y ya en el año que viene, 2012, comienzan a poner en acción un par de proyectos que van a tener ese fin. Es decir, de pasar a Apophis de su trayectoria de colisión con la Tierra. ¿Qué pasa con el 2012? ¿Qué pasa con las 3 veces que en el 2011 se acabó el mundo? Bueno, no pasó nada. De eso se trata el antiprofeta. Del análisis de todos aquellos potenciales riesgos que hay que inducen a que gente invente cosas para ganar popularidad, asustando a quienes no tienen que asustarse. Presta atención a lo que sale de sujeta, porque ya está aquí. Yeah. El antiprofeta. ¿Apagaste las luces innecesarias? ¿Cerraste la canilla? ¿Abriste las cortinas? ¿Limpiaste el filtro del aire acondicionado? Fíjate que no solo estarás ayudando para un mejor futuro, también estarás ahorrando dinero. Es un mensaje del Decic Mar Chiquita, el antiprofeta. Bueno, para hacer el primer podcast, ¿sí? Vamos a cerrarlo con un par de datos. ¿Existe alguna posibilidad en la naturaleza de borrar totalmente del mapa la vida sobre nuestro planeta? Sí, existe. Y viene del espacio. Y se trata de una fuente de enormes radiaciones. Esa fuente se origina cuando una supernova explota. ¿Qué probabilidad hay? Nadie lo sabe. Lo único que se sabe es que es muy, pero muy, pero muy baja. Muy, muy poco probable, pero la posibilidad existe. Traería toda la vida en el planeta. Nadie se daría cuenta de nada y la vida, ¡puf!, se terminó en la Tierra. Bueno, ya estamos llegando a la civilización. Así que bueno, hasta la próxima. Presta atención a lo que sale de sujeta, porque ya está aquí. Yeah. El antiprofeta. El antiprofeta. El antiprofeta. El antiprofeta.